vas hablando y choteando a los demás. Un día ese chivato a nadie más va a chotear, pues una pela bien grande un día le voy a dar. Y creo que por la peste seguida lo encontrarán. Sígueme chivateando, que un día te habrán de encontrar con la boca llena de hormigas y con la pata estirada. El tipo es pura candela, él vende hasta su mamá, él vende el alma al diablo tan solo por chivatear. Chivato, sígueme chivateando, que un día te habrán de encontrar con la boca llena de hormigas y con la pata estirada. Los chicos en el trabajo no quieren hablar con él. Todos le sacan el cuerpo, pues dicen que es Lucifer. Chivato, sígueme chivateando, que un día te habrán de encontrar con la boca llena de hormigas y con la pata estirada. En la playa lo tiraré, dejaré que se lo coman los tiburones, la lengua y también los pies. Sígueme chivateando, que un día te habrán de encontrar con la boca llena de hormigas y con la pata estirada. Y en la flauta.